¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina. Bienvenidos un miércoles más al 105 de la FM, Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón. Empezando unos minutitos más tarde, por culpa de nuestros compañeros de Asbury Park. No pasa nada, son compañeros, se perdona. Ya sabéis, Modé la Cantina, con vosotros todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Un programa dedicado principalmente a la música de los años 60 y 70. Y recuerda, como no, emitiendo desde Pumarín, ciudad sin ley. We'll be right back. Kingdom, if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, then I tell you things aren't quite the same. Just like Jesus' son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. To try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the trumpet's neck, when I'm closing in on death. Not you guys, all you silly girls, all your baby. wish that I was born 1,000 years ago. Sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor's suit and cap. Thank you. Claro que sí, pura vida, hermanos. Así hemos empezado el programa de Movida en la Cantina de esta noche, el último programa de este mes de septiembre, que ya nos está diciendo adiós. Empezamos con este disco grabado en el año 1973. Da la casualidad de que varios de los discos que he traído para el programa de esta noche más o menos fueron grabados o publicados en el año 1973. Aquí teníamos a un Lou Reed en su estado más puro y primitivo en este excelente trabajo en directo llamado Rock and Roll Animal. Empezaba con el Sweet Jam y luego continuaba con Heroin. Heroin venía incluido en su primer trabajo del año 1967, ese Velvet Underground and Nico, y tres años después pues publicaría uno de sus trabajos más aclamados, llamado así como Load That, donde veíamos esa entrada a un metro dibujada de la que sale humo, pues precisamente en ese LP publicado en el año 1970 venía el Sweet Jane, perdón, me he equivocado creo, y Heroin venía publicado en ese primer trabajo. Pero vamos a escuchar otro tema, porque en este LP hay otros temas maravillosos, pero vamos a escuchar uno que a mí me parece realmente increíble, pero vamos a escucharlo interpretado por la formación americana de Black Crowes. Hacen una versión realmente increíble y bueno, luego os comento una cosita sobre esta banda, que ya sabéis que es una de mis debilidades. Pues venga, vamos a escuchar a los Black Crowes, la banda de Atlanta en directo, haciendo una versión realmente increíble de este Oh Sweet Nothing. Every night she falls, and this is what she said. say a word for Jimmy Brown. You ain't got nothing at all. They took the shirt right off his back. You ain't got nothing at all. Bueno, pues esta era la versión, así que tuve que interrumpirla ahora, de los Black Crowes, de este Sweet on Nothing, que era un tema, repito, que venía en el disco de la Velvet Ground, ¿no? Ese Love That. Además, tengo que reconocer que lo he descubierto, este tema, de casualidad, investigando un poco, mirando así música en YouTube, mirando también música de los Black Crowes, porque lo que os quería comentar, ya sabéis que os había dicho que iban a venir en teoría, tenían que estar en noviembre actuando en Madrid, en ese 30 aniversario de la publicación de su exitoso primer LP, ese Shake Your Money Maker, y por culpa del COVID, como todos sabéis, pues se han pospuesto esas actuaciones por Europa, por Estados Unidos, habían hecho alguna, ¿no? También creo que tuvieron que cancelarlo todo, pero bueno, dentro de lo malo, hay una noticia buena, que es que vuelven a hacer en el 2021 más o menos las mismas fechas, pero han añadido dos. En España añadieron una fecha el 10 de noviembre en Madrid y han añadido otra fecha el 9 de noviembre en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. O sea que es una ocasión maravillosa, una ocasión buena. Esperemos que no se vuelvan a enfadar, los hermanos Robinson. Algo que tenía que destacar en esta interpretación, tengo que beber, es que es Rich Robertson, el guitarrista, el hermano de Chris, el que hace esta versión del Sweet Nothing. Más o menos es bastante fiel a la que hicieron la Velvet Underground en el disco del 70. Se la llevan a su terreno, un sonido un poquitín más negroide, unas guitarritas, y hacen un tema realmente maravilloso. Pero repito, si queréis ver a los Black Crowes en directo en el 2021, en el mes de noviembre, las entradas, esto sí que es un jaleo, porque las entradas que ponían en internet andan sobre 56 euros. Yo quiero pensar que es que va a ser todo el mundo sentado y abajo de pie, porque os puedo garantizar que la entrada que tenía yo comprada, o que tengo comprada, ese precio lo pasa con creces, ¿no? También tengo que reconocer que era abajo y sentado. Pero bueno, repito, los Black Crowes, aquí haciendo una maravillosa versión del Sweet Nothing. Y os quería comentar que luego se me olvidó en ese disco en directo de Lou Reed, que hay que destacar sobre todo, aparte del buen sonido que tiene, que fue algo que siempre me llamó la atención la primera vez que lo escuché, son esas dos guitarras, esos dos guitarristas, Dick Wagner y Steve Hunter. Yo no me acuerdo si fue Dick Wagner el que falleció y Steve Hunter todavía sigue vivo. Además, también da la casualidad que estos dos guitarristas estuvieron en nómina, entre otros grupos o cantantes, en la formación de Alice Cooper. Pues nada, son las 12 y 11 minutitos. Ya estamos a 1 de octubre del 2020. Qué alegría cuando empieza un nuevo mes y el banco nos lo recuerda, ¿no? Pasándonos recibos y recibos. Pero bueno, aquí vamos a continuar hasta la 1:30, pues eso, intentando ponerte la mejor música posible de los años 60 y 70. Repito que la música de esta noche pues está bastante, pero bastante bien. Y tan bastante bien que el disco que va a sonar a continuación lo han puesto este año en el top de una lista. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right on. Let's go. Can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on. Right on. Me imagino que algunos ya sabéis que la revista Rolling Stone, la prestigiosa revista Rolling Stone, pues ha publicado su última lista de los discos más importantes en la historia de la música rock. Y ha habido cambios, ¿eh? A los que nos gusta la música, bueno, pues nos entretenemos. A ver, cada uno tiene sus gustos musicales. Claro, es que esto es muy relativo, ¿eh? Pero desde luego parece ser que llevaba unos cuantos años sin hacer una lista y ha habido unos cambios bastante importantes. Por ejemplo, número uno en la nueva lista del 2020 es Marvin Gaye, con este disco del año 1971, con este What's Going On. ¿Eh? Buen disco, gran disco de Soul, de la Motown, de Marvin, pero bueno, eso va por gustos. Luego tenemos el segundo, aquí tenemos el Pet Sounds de los chicos de la playa, de los Beach Boys. Buen disco, vale, venga. El tercero, reconozco que no lo he escuchado. Bueno, hay varios que no he escuchado de aquí. Tenemos el Blue de Joni Mitchell también, de la cantante canadiense Joni Mitchell del año 1971. He escuchado algo de Joni Mitchell, pero este no. Siguiente, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, del año 1976. Este he escuchado algo. Seguimos. Hombre, el Abbey Road de los Beatles del año 1969. Nevermind de Nirvana, 1991. Rumors de Fleetwood Mac, año 1977. Purple Rain, Prince and the Revolution, año 1984. Luego tenemos, no podía faltar a la lista, Blood of the Tracks de Bob Dylan, año 1975. Y para finalizar este top 10, pues tenemos, mira tú por dónde, una sorpresa, un disco del año 1998, de Miss Education of Lauryn Hill, de Lauryn Hill. Esto en el 98. Bueno, ha habido un cambio en las listas, algunos han subido, otros han bajado, tal, pero bueno. A ver, la verdad, Marvin Gaye, el mejor en la lista esta, eso va por gustos. Este disco es también, pero también reconozco que muchas de las canciones tienen una base muy, muy parecida. Os quería comentar, os lo dije en el último programa, que hay un documental en Movistar sobre la Motown. Os dije al principio que bueno, que no lo había visto, que tenía miedo a que no fuera muy bueno, pero todo lo contrario. Una auténtica pasada volver a recordar a una de los sellos de música más importantes de la historia, y se volvió a hablar de los Frank Brothers, de los Four Tops, de los Temptation, de la Supremes, de Diana Ross, de Stevie Wonder, bueno, de toda la gran familia que era la Motown, ¿no? Y por ejemplo salen hablando bastante, pues dos de los pesos fuertes de esa compañía. Uno era el dueño, Berry Gordy, y el otro era Smokey Robinson, que aparte de ser una gran figura de la música soul y de la Motown, también había sido compositor. Y bueno, hay unas imágenes bastante, vamos, yo nunca las había visto, está bastante bien, repito, ese documental dedicado a la Motown. Pues venga, después de escuchar este What's Going On, bueno, esto lo cuentan en el documental, ¿no? Marvin Gaye, claro, es que estaba viendo todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos, sobre todo a finales de los 60, principios de los 70, hizo esta canción. La mayoría de los temas tienen bastantes cargas políticas o sociales, ¿no? Y claro, le decían en la Motown, le decía, oye, estamos haciendo música para pasarlo bien, de buen rollo, ¿no? ¿Qué te parece a ti este disco que lo vas a publicar y que pues, y al final pues fue uno de los grandes éxitos de la Motown? Pues venga, después de este pequeño rollo y de escuchar el What's Going On, pues si os parece, vamos a escuchar el corte número 3 de este LP, repito, grabado en el año 1971, que se ha upado al puesto número 1 según la revista Rolling Stone, Save the Children. Just wanna ask a question. Who really cares? Save a world in despair. Who really cares? There'll come a time. There'll come a time when the world won't be singing. When the world won't be singing. Flowers won't grow. Flowers won't grow, no. Bells won't be ringing. No, bells won't be ringing. Who really cares? Who really cares? Who's willing to try? Who is willing to try? To save a world. To save a world. That's destined to that die. That is destined to die. When I look at the world. When I look at the world. Oh, it fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today. Children today. Really gonna suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to such live. Such a bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame? We can't stop when living. When we can't stop living. Live. Live. Live. Live for life. Live for life. But let live, everybody. Live life for the children. Live life for the children. Oh, for the children. You see, let's save the children. Let's save all the children. Save the babies. Save the babies. And if you want them, you got them. Save the babies. Oh, the feel you got feeling. You will save the babies. All of the children. But who really cares? Who's willing to try? Yeah, to save our world. Yeah, save our sweet world. Save a world that is destined to die. Bueno, venga, vamos a continuar. Seguimos aquí, ya lo sabes, en Radio Crash, en el 105 de tu FM y en el programa Movida en la Cantina, haciéndote compañía todas las noches de los miércoles desde las 11:30 hasta la, sí, hasta la 1:30 de la madrugada. Luego tenéis esa redifusión que se hace los sábados, un horario mucho más llevadero para mucha gente, entre ellos para mí, como es desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Y luego, bueno, una... Luego, bueno, en podcast de la emisora, pues eso, a lo mejor no, yo creo que hacia el viernes más o menos que ya lo tendréis en el podcast. Y vamos a pasar, y seguimos en la Motown, no nos aportamos de la ciudad de Detroit, porque vamos a escuchar, a dejarme beber, porque no sé por qué hoy tengo la lengua así un poco trapo. Otro de los grandes artistas que sabéis que estuvo en ese sello discográfico fue, como no, este talento, este niño prodigio, Stevie Wonder. Hay imágenes de él que las podéis ver en el documental, con 10, 11 años ahí cantando, tocando la armónica. Bueno, esto es la no sé cómo definir a este la termomis de la música, Stevie Wonder. Lo mismo te toca el teclado que la batería, que la armónica. Vamos, es una pasada, ¿no? Y comentaba precisamente Berry Gordy, el propietario de la Motown, que claro, hay cosas que tuvo que ceder y aprender sobre la marcha. Y una de ellas fue cuando Stevie Wonder se hizo mayor de edad, más o menos, y le vino a decir que quería llevar el control absoluto de su carrera, o que si no se marchaba. Y entonces el otro se dio cuenta de que había que, de vez en cuando, agachar la cabeza y decir que sí. Por ejemplo, Marvin Gaye me parece que le había marchado, porque no estaba muy de acuerdo con la carrera que estaba siguiendo, y parece ser que Marvin había marchado. Entonces se dio cuenta de, con Stevie Wonder, que no podía hacerlo lo mismo, ¿no? Pues venga, estamos en el año 1972, creo que es cuando Stevie Wonder publica uno de sus grandes trabajos. Este, os lo digo ahora si lo pronuncio bien, Inner Visions. Y ese Inner Visions, ese LP, empieza con una canción de 4 minutos y 47 segundos titulado To Hide. A ver, ahora. Ay, ahora no. Cosas del directo, ya lo sabéis. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. That red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, I'm too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. Oh, Did you hear the news about the girl today? She passed away. What did a friend say? They said she's too high, too high. We can't hang around. Bueno, vamos a despedirnos de la Motown y vamos a despedirnos de Stevie Wonder con un temazo. Bueno, hay que decir que este LP publicado o grabado en el año 1972, en su momento, pues consiguió un Grammy al mejor disco, ¿no? Y estoy seguro que el siguiente tema que vais a escuchar, estoy seguro que muchos de vosotros lo habéis bailado alguna vez. Un tema de esos para la historia, de esos temas de Stevie Wonder, que muchas veces siempre decimos, coño, es verdad, es de Stevie Wonder también. No solamente cantó aquella de Solo llamé para decirte que te quiero. ¡Ey! ¡Ay! ¡Uy! Cuidado que bajo la pista. Keep on loving. La verdad que hacía tiempo que no se dejaban caer por el programa la formación americana de Blues Traveler y este LP titulado Four, muy originalmente el cuarto en su carrera, publicado más o menos hacia el año 1993. Aquí teníamos al cantante y armonicista John Popper interpretando este tema titulado The Mountains Win Again. Y si os parece, pues vamos a escuchar otro tema de este LP. Le estoy echando una mirada al CD, como diciendo, como me falles, prepárate. Yo creo que la mirada lo suficientemente disuasoria. A ver, vamos allá. Seguimos. Blues Traveler Stand, LP 4, 1993. Tragedy! La verdad, qué ganas tenía el vinilo de entrar en acción. Lleva encendido desde que empezó el programa y ya si tiene que empezar a funcionar, que lo haga con un disco redondo en todos los sentidos. Este segundo trabajo publicado por la formación de country rock, los Doobie Brothers, más o menos hacia el año 1972 se grabó y puede ser que sea publicado en el 73, por eso os decía en la presentación del programa ya a las 11:30 pasadas, de que esa fecha 72 y 73 iba a ser mencionada más de una vez en el programa, ya que había varios discos que más o menos eran de esa fecha. Empezamos con Lou Reed, con esa bestialidad del rock and roll animal, año 1973. Luego escuchamos también antes a Stevie Wonder, también 72, 73. Y ahora los Doobie Brothers, este Listen to the Music, repito, publicado en su trabajo número 2, en ese Toulouse Street, que parece ser que es una calle que hay en Nueva Orleans. Y como el disco es tan bueno, y ya que ponemos el vinilo a funcionar, pues vamos a escuchar otro tema que también venía incluido en este LP, este Rocking Down the Highway, los Doobie Brothers. Bueno, es que estaba mirando ahora yo el vinilo y claro, con este ritmo así pegadizo y vacilón, los Doobie Brothers pues hicieron unas cuantas canciones. La más reconocida es, como no, ese Tren de Largo Recorrido. Este Down to the Highway o Rocking Down the Highway es la segunda canción del LP. estoy dando la vuelta al LP, aquí arriesgándome, porque quiero, sí, quiero que escuchéis el tema que abre, la segunda cara. Pues es una versión, me parece, de un tema del armonicista Sonny Boy Williamson. Traducido al español es algo así como: no me hables, no empieces a hablarme. Cuando no estás muy receptivo, esos días que te vienen a decir algo, a comer la oreja, que diríamos aquí, de mira, uf, no me comas la oreja, déjame en paz. Pues más o menos es lo que dicen en esta canción los Doobie Brothers, repito, en esta versión de Sonny Boy Williamson. My father's eyes. Vaya cambio de registro, ¿eh? De los Doobie Brothers, ese country rock, a Eric Clapton. Eso fue lo que pensé yo cuando me puse a escuchar en mi casa este disco, este Pilgrim, grabado en el año 1999. Desde el 94, algo así, que no había grabado material nuevo. Había hecho el desenchufado, el From the Cradle, pero no era material suyo, no era material nuevo, digamos, no, suyo sí, porque en el desenchufado, en el plugin, pues sí, hay material de él, ¿no? Pero el From the Cradle eran versiones y, bueno, no era material nuevo. Y entonces, claro, dijo, bueno, vamos a ver, todo lo que le pasó en estos años, el fallecimiento del hijo, tal y cual, este tío va a hacer un disco de blues, acaba de hacer el From the Cradle, tan exitoso también, dije, va a hacer un disco de blues tan triste que voy a llorar más que cuando murió Chanquete en Verano Azul, va a ser algo increíble. Y en cambio, todo lo contrario, hice esto. Esas cosas que pasan, ¿no? En la música, él lo reconoce, que tenía que exteriorizar muchas cosas y que le salieron estos temas, estos sonidos no tan acostumbrados a lo que es la carrera de Eric Clapton. Estamos acostumbrados a Clapton, es un músico con bastantes registros en cuestión de, ha hecho rock, ha hecho pop, ha hecho blues, ¿no? Más pinceladas de jazz, pero bueno, estos sonidos pregrabados, ¿no? Pues nos despistaban bastante. Y os reconozco que la primera vez que lo escuché, como que me echó bastante para atrás, ¿no? Luego en directo, cuando lo vi en directo, y bueno, viendo DVDs, hay algunos temas que sonaban mejor. Pero luego con los años le he cogido el tranquillo a este LP. Tuvo muy buenas críticas, buenas ventas, hubo gente, claro, que también quedó un poco despistada, críticos, pero en definitiva es un buen trabajo este Pilgrim. El primer tema que escuchamos es este My Father Eyes, los ojos del padre, ya sabéis. Yo no sé, creo que al final consiguió saber quién era su padre. Ya sabéis que lo había abandonado a su madre cuando la guerra, algo que pasó muchas veces. Y por eso ya sabéis el rollo de que fue criado por su abuela creyendo que era su madre. Y su madre real era la que hacía funciones de hermana, ¿no? Entonces, bueno, cuando grabó este disco le estaban pasando unas cuantas cosas. Había empezado a construir el centro en la isla de Antigua, ¿no? Para rehabilitar a gente con problemas de alcohol. Rompió su relación laboral y personal con Roger Stewart, el que llevaba con él ya desde los años de Creed, ¿no? Pues bueno, se dio cuenta de que tenía que volar también solo y dice que se armó de valor, fue allí y se lo dijo. Y también dice que desde entonces no lo ha vuelto a ver y que le encantaría tener una charla con él, porque es una persona, claro, que después de 30 y tantos años y aguantándole todo lo que le aguantó a Clapton en todos sus años, pues al final es un buen amigo. Luego también fue la época más o menos que vendió todas sus guitarras. Bueno, resumiendo, un disco con sonidos distintos, pero no distantes, como diría nuestro amigo Jimmy Di Campo Aperto, ¿no? Pues si os parece, vamos a escuchar después de este My Father Eyes. Hombre, algunas veces os he puesto el River of Tears, que me parece un buen tema, un temazo, sobre todo en directo, pero vamos a escuchar, venga, el Circus es el tema que le dedicó a su hijo, porque la última vez que estuvo con él lo llevó al circo, pero venga, vamos a poner el tema que da título al EP, este Pilgrim, Eric Clapton, año 1999. A blind man walking round in darkness. 15 minutitos, llevamos una hora y 38 minutos casi de movida en la cantina. Quiere decir esto que entramos en la recta final y vamos a entrar de lleno en esa sección, ya terminando de ese libro dedicado a las pioneras del blues. No me canso de repetirlo, el libro Blues de Gas, enciclopedia de las mujeres del blues desde el año 1920 al año 2020. Y hoy son dos cantantes que son dos casos realmente opuestos. De una de ellas no hay prácticamente información, no he tenido ni que hacer resumen, y en cambio de la otra he tenido que hacer un resumen muy, muy cortito, aunque podría, bueno, se ha hecho película de ella, biografías, etc., etc. Venga, vamos con la primera. He estaba fijando ahora que las dos canciones que vamos a escuchar, sobre todo la letra, son completamente distintas, ya veréis. También os he comentado algunas veces en el blues todo el tema de la sexualidad estaba así como escondido, disimulado. En cambio, en esta canción ya veis cómo no se esconde demasiado, ¿no? Lil Johnson, no se sabe ni dónde nació ni dónde murió. No se sabe nada. Estará viva todavía, quién sabe. Lil Johnson grabó Dirty Blues y Honky Tonk en 1920 y 1930. Primero en Chicago, en 1929, acompañada por los pianistas Montana Taylor y Chess Avery, cinco canciones, incluida Rocket Thing. Volvió a grabar en 1935, cuando su repertorio incluía algunas de sus temas más escandalosas. Get from Peanut Man, Anybody Want to Buy My Cabbage, o algo así, Press My Button, Ring the Bell, que es la que hemos escuchado ahora, ¿no? Que luego os leo la letra. A partir de su segunda sesión se asoció con el pianista Black Bob, influido por el ragtime, que brindó un apoyo eufórico a sus letras, cada vez más sugerentes. En 1936 y 1937 grabó más de 40 canciones, en su mayoría para el sello Vocalion, algunas de ellas con el guitarrista Big Mill Bronsey y el trompetista Lee Collins. Otros temas suyos son WhatsApp, Take Your Hand Off It y Back Naked Blues. Johnson cantaba de manera vigorosa y a veces abrasiva. Todos sus temas se reunieron en colecciones posteriores de blues. Se desconoce que fue de ella después de su carrera discográfica se terminase en el año 1937, ¿no? Lo estaba leyendo directamente del libro, porque bueno, así también me salió un poco la cosa, porque ya os digo que no hacía falta ni resumen de la poca información que hay. Atentos a la letra, esto no esconde nada. Press my button, ring the bell. Mi hombre pensaba que estaba educando a Sam. Yo le dije, dámelo, cariño, tú no sabes dónde poner esa cosa. Basta con presionar el botón, tocar mi timbre. Vamos, cariño, divirtámonos. Basta con poner tu perrito caliente en mi panecillo y sentiré esa cosa, ese tilín tilín. Solo presiona el botón, toca mi timbre. Mi hombre está ahí fuera, bajo la lluvia y el frío. Tiene la llave correcta, pero no encuentra la cerradura. Dice, ¿dónde está esa cosa, ese tilín tilín? He presionado el botón, pero tu timbre no suena. Tócalo, chico, ven y engrasa mi botón. Está un pelín oxidado. Bueno, dime, papi, ¿de qué se trata? Estoy intentando arreglar tu bujía y es agotador. No sé usar esa cosa, ese tilín tilín. He presionado el botón, pero tu timbre no suena. Escúchame, cariño, estoy sin aliento. Me lo estoy currando toda la noche y todavía nada. ¿Qué le pasa a esa cosa, mi tilín tilín? He presionado el botón, pero tu timbre no suena. Escúchame, mi amor, te lo pido de rodillas. Solo quiero que algún papi amable escuche mis súplicas y me dé esa cosa, ese tilín tilín. Solo presiona el botón y haz que mi timbre suene. Pues bueno, esta es la letra de Lil Johnson. Ya veis que no escondía nada y la mayoría de las canciones parece ser que eran en esta línea. Y bueno, ahora vamos a escuchar pues a la siguiente protagonista, que es, bueno, ¿qué os digo? Es Billie Holiday. Pues vamos a escuchar a Billie Holiday y os comento un poco de su vida por encima y os leo también, como no, la letra. A ver si no me falla el CD. A ver, venga, por favor. Ahora. You told me that I was like an angel, told me I was fit to wear a crown, so that you could get a thrill. You put me on a pedestal and then you let me down, let me down. You told me that I'd be wearing diamonds, I would have the smartest car in town. Made me think that I'm the top, and then you let the ladder drop. You know you let me down, let me down. I walked upon a rainbow, I clung on to a star. You had me up in heaven, that's why I had to fall so far. Even looking for a cottage, I was measured for a wedding gown. let me down, let me down. How you let me down. Intentado resumir un poco la información que trae el libro de esta mujer, que normal que cante blues, no podía cantar otra cosa, porque su vida fue un auténtico blues. Billie Holiday, nacida en Baltimore, en Filadelfia, en el año 1915 y fallecida en Nueva York en el año 1959. Está considerada una de las tres voces más importantes del jazz, junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Impregnaba sus temas una intensidad inigualable. En muchos casos era el fruto de sus propias vivencias. Sus influencias mayores fue gente como Bessie Smith o incluso Louis Jordan al saxofón. No sé por qué me da que tal vez ese saxofón que escuchábamos era el de Louis Jordan. Parece ser que su madre quedó embarazada de ella muy joven y les abandonó su padre. La vida de ella tiene ciertos agujeros negros, y parece ser que dicen que ella realmente siguió teniendo contacto con el padre. Es más, que cuando era pequeña a veces le hacía chantaje cuando le veía con novias para que le diese el dinero y no decir que era su hija. Bueno, fue violada a los 10 años y enviada a una escuela católica. Se escaparía y se juntó con su madre y se trasladaría a la ciudad de New Jersey. Su madre trabajaría en casas y ella empezó a prostituirse. Empezaría a cantar en principios de los años 30. Fue descubierta, como no, por el grandísimo John Hammond. Él cuenta en un documental, y os lo comenté, que una de sus mayores experiencias a nivel de música había sido escuchar por primera vez a Billie Holiday en aquellos garitos, en aquellos tugurios donde empezó a actuar. La juntó con Benny Goodman. Y empezó a grabar más o menos en el año 1937. Grabó con varios sellos clásicos como My Last Affair, I Can't Get Started, Strange Fruit. Para los especialistas tenía una tesitura en su voz limitada, solo una octava, pero lo compensaba con un sentido rítmico implacable. Durante toda su vida sufrió una adicción a las drogas, siendo la heroína la que la destruyó. Su vida personal fue tan turbulenta como sus canciones. En 1957 grabó para la CBS The Sound of Jazz junto a gente como Lester Young, Coleman Hawkins y Gary Mulligan. En 1947 fue arrestada por posesión de heroína y pasó 8 meses en prisión. Sufrió una estafa. Dicen que cuando falleció tenía simplemente 75 céntimos en su cuenta corriente y 750 en efectivo. Fue arrestada de nuevo al poco después por consumo y permaneció en custodia policial hasta su muerte en el año 1959 a los 44 años. No sé si fue por cirrosis, me parece, ¿no? Ya sabéis que hay una película también sobre ella, Ladies in the Blues, del año 72, interpretada por Diana Ross. Pero bueno, al hablar de Billie Holiday hablamos de esas artistas que, aunque no te gusten unos estilos musicales, pues los conoces porque los has escuchado infinidad de veces. Y si antes la canción tenía ese toque picantón, llámalo como quieras, la canción de Billie Holiday pues no tiene nada de eso precisamente. You let me down, me dejaste tirada. Me dijiste que era como un ángel, que era digna de la realeza. Para poder pasar un buen rato me pusiste en un pedestal y luego me dejaste tirada, me dejaste tirada. Me dijiste que luciría diamantes, que tendría el coche más bonito de la ciudad. Me hiciste creer que estaba en lo más alto y después dejaste caer la escalera. Sabes que me dejaste tirada. Caminé por un arco iris, me subí a una estrella, me tenías en el cielo, por eso la caída fue tan fuerte. Llegué a buscar una casita en el campo y hasta preparé el vestido de novia, por eso ahora soy una cínica. Me pusiste en un pináculo y después me dejaste tirada, me dejaste tirada, me dejaste tirada. Este es el tema de Billie Holiday, una mujer que sabía mucho de las relaciones con hombres. Estuvo varias veces casada y también tenía relaciones, llegó a tener relaciones reconocidas con mujeres. Y mira tú por dónde me parece que la próxima biografía que me voy a escuchar, perdón, que me voy a leer, es el de Billie Holiday. Pues nada, venga, vamos a continuar, vamos a escuchar lo último de música en el programa de esta noche. Thank you. estaba riendo yo mismo porque eso que comenté de... Estaba pensando en la película, que no la he visto, y en la biografía, y claro, dije eso de... Pues tendré que ver el libro y leer la película. Hasta aquí ha llegado el final del programa Movida la Cantina por hoy, en este último día de septiembre y primer día de octubre. Empezamos el programa con Lou Reed y ese rock and roll animal. Escuchamos luego a los Black Crowes haciendo una versión del Sweet Nothing, preciosa, que venía también incluido en ese LP publicado en el año 1970 por la Velvet. Luego escuchamos a los Blues Traveler, escuchamos a Stevie Wonder, que ya sabéis también en la Motown, a Marvin Gaye con ese What's Going On, que según la revista Rolling Stone es el primer álbum en esa lista que siempre publican cada poco. También sonaron los Doobie Brothers con ese Toulouse Street, o ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Sí, Toulouse Street. Y luego, bueno, Eric Clapton, y ahora terminamos con las divas del blues, ¿no? Escuchando a Billie Holiday. Bueno, sí, en definitiva, un programa más de Movida en la Cantina. Estoy mirando todo lo que tengo por aquí esparcido, y lo que me queda por recoger. Pues nada, no me enrollo más. Recuerda Radio Caras 105 de la FM, el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 y hasta la 1:30 con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta dentro de 7 días.